Hola. Les damos la más cordial bienvenida a la quinta temporada de En Geopolítica, este espacio alternativo en lengua hispana para entender el mundo en este siglo XXI. Abrimos el programa de hoy, domingo 12 de mayo de 2024, iniciando esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Con ustedes, Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todas y todos quienes nos sintonizan en vivo por radiolibre.cc los domingos a las 11 de la mañana, hora de Bolivia, hora universal GMT-4, y en modo podcast por nuestras cuentas de En Geopolítica en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Sean todos bienvenidos. Hoy nos conectaremos directamente con Bangkok, en Tailandia, para conocer un análisis sobre cómo la infraestructura modifica la geopolítica en este siglo que vamos recorriendo juntos. Para ello nos acompañará nuestro colega Fernando Garindo. Nos vamos a Bangkok. Existen varias noticias que hemos escuchado que en principio serían titulares. Por ejemplo, la disminución de los niveles de agua en el lago Gatún de Panamá, o un ciberataque a una plataforma de pagos, un terremoto que irrumpa la producción de chips de silicio en Taiwán, o incluso declaraciones como la de Elon Musk decidiendo qué países pueden o no tener acceso a internet. Como mencionaba a primera vista, esto no dejarían de ser titulares de noticias. Sin embargo, existe una línea invisible que las conecta, y es que cada una de ellas destaca la interdependencia de la sociedad moderna de infraestructuras complejas para su funcionamiento. Por ejemplo, y en esa línea, las interrupciones en el Canal de Panamá pueden retrasar la entrega de envíos críticos en todo el planeta. Las fallas informáticas pueden interrumpir desde la atención médica rutinaria hasta las transacciones bancarias mundiales, y una breve pausa en la producción de semiconductores puede causar pánico, así como el posible capricho de un multimillonario puede cambiar el transcurso de una guerra. Y es que el complejo cableado y la dependencia tecnológica de la vida moderna han hecho que las personas dependamos muchísimo más de una amplia gama de sistemas de infraestructura, y los gobiernos ahora compiten por crear y mantener las redes que brindan servicios esenciales, desde la electricidad hasta el agua potable y las telecomunicaciones. El poder de un país depende, en consecuencia, de su capacidad para influir y gestionar este vasto conjunto de sistemas. En este mundo dominado por las infraestructuras, los gobiernos y sus funcionarios ya no tienen el control unilateral sobre las relaciones internacionales. En cambio, las corporaciones, la tecnología y las condiciones ambientales se combinan para interactuar con los gobiernos a fin de dar una suerte de orden internacional. Aunque el panorama de los asuntos globales ha cambiado, el enfoque a menudo permanece demasiado ligado a concepciones todavía desactualizadas sobre ciertas competencias bipolares y rivalidades entre grandes potencias. Sin embargo, el giro hacia la infraestructura en la geopolítica internacional ha terminado por revelar que el mundo tiene un nuevo conjunto de mediadores de poder, desde bancos multinacionales hasta operadores de satélites, y que resolver cualquier problema global requiere a su vez nuevos foros y estrategias para coordinar las actividades con estos nuevos actores. El papel central de la infraestructura en este sentido también se explica en el por qué existen cuellos de botella aparentemente pequeños con grandes consecuencias internacionales. Esto lo hemos mencionado en otros programas, como los ataques de los rebeldes hutíes a los buques de carga en el Mar Rojo o los retrasos en la producción de una fábrica electrónica en alrededor del planeta, los cuales pueden terminar por desencadenar efectos dominó que pondrían en peligro las cadenas de suministro internacionales y podrían llegar incluso a transformar la geopolítica. En ese sentido, varios gobiernos han empezado a adaptarse a esta nueva realidad, especialmente en la manera como negocian con estos mediadores de poder. Pero esto es solo el principio. Los avances más prometedores del mundo en conocimiento y tecnología, desde la genómica hasta la energía renovable, demandan una mayor complejidad en lo que se conoce como la infraestructura. La computación de inteligencia artificial, por ejemplo, se basa en miles de millones de parámetros impulsados por decenas de miles de unidades de procesamiento de alta tecnología. Esas unidades de procesamiento se fabrican a través de intrincadas cadenas de suministro que involucran a miles de doctorados, minerales raros, maquinaria sofisticada, maquinaria de alto nivel, que requieren a su vez de cerca de 800 proveedores y que puede, por tanto, costar tanto los precios que rondan un Boeing 747. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las redes energéticas, las rutas de envío, las redes de inteligencia artificial y las plataformas de pago virtual son, por sí solas, sistemas enormemente complejos y también interdependientes. Ejemplo de ello, los médicos no pueden mantener sus cargas de trabajo sin software de facturación y comunicaciones digitales. Los fabricantes de electrónicos no pueden producir teléfonos inteligentes sin las cadenas de suministro internacionales de chips de silicio y minerales estratégicos. El denso entramado de sistemas de infraestructura modernos se ha vuelto tan enredado y continuo que ha operado como el sustrato de la existencia moderna. Las redes y los sistemas interconectados de la vida moderna permiten una complejidad asombrosa, como obtener permiso para cruzar una frontera internacional simplemente pasando por el escaneo de la retina. Pero también crea otro elemento, que ha sido denominado las famosas vulnerabilidades abismales. Ejemplo de ello, un solo ciberataque a un operador portuario australiano puso en peligro el 40% del flujo de bienes del país. Estas enormes redes de sistemas entrelazados se han vuelto tan vitales para el funcionamiento de la sociedad estadounidense y alrededor del planeta que el gobierno de los Estados Unidos ha resignado 16 dominios, ha denominado 16 nuevos dominios como infraestructura crítica. ¿Y esto qué significa? Que su destrucción tendría un efecto en la seguridad nacional. Y esto incluye desde los reactores nucleares hasta los servicios financieros. Y para entender precisamente esta complejidad geopolítica, se hace necesario preguntarse, por lo que hemos mencionado anteriormente, ¿quiénes son y qué son estos nuevos mediadores de poder? Hay varias preguntas que se hacen aquí. ¿Quién tendría más poder? ¿Elon Musk o un país como Grecia? Según las clasificaciones financieras tradicionales, la fortuna de Elon Musk, de más de 200 mil millones, está al alcance del PIB de Grecia, que es aproximadamente de 220 mil millones de dólares. Pero examinar solo las clasificaciones financieras pasaría por alto la interdependencia de los actores globales de hoy y la importancia de la infraestructura para dar forma al orden internacional. En términos de peso geopolítico, el poder infraestructural de Elon Musk es asombroso. Sus decisiones influyen e incluso podrían determinar y determinan hasta cierto punto si las fuerzas ucranianas, por ejemplo, pueden lanzar ataques contra objetivos rusos o si las agencias humanitarias en la Franja de Gaza pueden acceder a las redes inalámbricas de comunicación. Él ejerce un poder porque controla, por ejemplo, SpaceX, que proporciona a su vez conectividad satelital a través del famoso servicio del Starlink. Él ha decidido dónde hay redes de satélites de órbita baja del Starlink que proporcionan acceso a las redes de comunicación durante las crisis. En ese orden, el poder infraestructural de Musk supera con creces su riqueza. Además, siguiendo con el ejemplo del Starlink, este no es solo un sistema de infraestructura que opera de manera aislada. Depende de otros sistemas y se beneficia de ellos, desde las universidades que capacitan a sus ingenieros hasta el gobierno de los Estados Unidos, que ha contratado a SpaceX para proyectos de defensa clasificados durante más de 2 décadas, incluido el acuerdo reciente por 1,8 mil millones de dólares. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Centrarse en los Estados-nación como actores claves de los asuntos globales termina pasando por alto este entrelazamiento y las interconexiones con estas nuevas dinámicas del poder. Las relaciones internacionales tradicionales tienden a distinguir entre actores estatales y no estatales que operan en esferas diferentes. Sin embargo, hoy en día, los empresarios, inversores o incluso consultores son a menudo igual de relevantes para el funcionamiento de varios elementos de la geopolítica internacional. Los financieros desempeñan un papel esencial importante en la formación de la política de infraestructura, ya que la inversión en infraestructura se ha vuelto fundamental para las finanzas internacionales y para la política global. Por ejemplo, en el año 2018, el G20 desarrolló la hoja de ruta para la infraestructura como clase de activos para alentar a los inversores a financiar proyectos que van desde puertos hasta escuelas y redes de comunicaciones, especialmente en lo que se conoce como los mercados emergentes. Goldman Sachs y McKinsey han creado divisiones especializadas para enfocarse en inversión y desarrollo de infraestructura. En enero de 2024, el administrador de activos más grande del mundo, BlackRock, anunció su mayor adquisición desde la crisis financiera mundial, el Global Infrastructure Partners, que es la tercera firma de inversión en infraestructura más grande del mundo. Aunque la infraestructura ya proporciona la columna vertebral de la vida moderna, el reciente impulso para transformarla en una clase de activos también la convierte en un producto financiero que puede negociarse en mercado secundario. Este doble papel, la infraestructura como una realidad concreta y un constructo financiero, cambia la forma en que las personas interactúan con los proyectos de gran escala y movimiento de tierras en sus comunidades. Las decisiones sobre la asignación de los recursos y la gestión de la deuda de un proyecto hidroeléctrico, por ejemplo, se trasladan a niveles de toma de decisiones más altos y distantes, donde los administradores de activos y los consultores pueden evaluar los perfiles de riesgo y la bancabilidad de los proyectos. La presión de los inversores para despolarizar la infraestructura puede a su vez limitar la toma de decisiones de las comunidades sobre qué construir y cómo operar. Este modelo incentiva a los gobiernos a cumplir con los estándares establecidos por el Banco Mundial o el Banco Asiático de Desarrollo. Por ejemplo, en lugar de centrarse en las necesidades de las comunidades y que estén ellas mejor atendidas por los proyectos, se podrían centrar mucho más en qué tan banqueables, para utilizar este término, o qué tan financieramente estables pueden ser hospitales o escuelas. Esto crea grandes retos. Hoy en día, los mediadores de poder incluyen no solo a los países y empresas que construyen redes complejas, sino también a entidades que establecen estándares, como la Organización Marítima Internacional o el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, que dan forma a ciertos protocolos globales para construir y operar infraestructura. Este cambio, en consecuencia, degrada el poder de las comunidades locales y eleva el nivel intermedio de jugadores internacionales, quienes firmas consultoras, bufet de abogados multinacionales y así como incluso algunos lobbies internacionales que terminan jugando un rol importante a la hora de decidir dónde se construye una infraestructura nueva. Y aquí entonces se hace necesario dar una mirada a lo que ocurre en el mundo internacional y que va más allá de una suerte de mirada ideológica si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el día de hoy la competencia global principal se encuentra entre China y los Estados Unidos para controlar estas infraestructuras. Y es que, a pesar de los esfuerzos, en el caso de los Estados Unidos, para contrarrestar la construcción a gran escala de China con sus propios proyectos, del cual el más famoso es el famoso Belt and Road Initiative, en el cual China se ha dedicado a crear una serie de infraestructuras en los países en desarrollo que ha tenido grandes críticas y grandes avances. Críticas en cuanto al endeudamiento, pero avances porque estas infraestructuras han permitido a algunos de estos países en desarrollo tener justamente elementos de altísima calidad en infraestructura que les permiten cuando menos conectarse de una manera más competitiva dentro del mercado internacional. Pero claro, aquí también está la geopolítica, y es precisamente que el acceso y la construcción de estas infraestructuras les permite tener, en este caso al gobierno chino, mucha mayor conexión a recursos naturales en estos países. También hay que decir que esto no difiere de lo que históricamente se ha hecho, especialmente en Occidente, en cuanto a lo que corresponde a infraestructura o al financiamiento de infraestructura en los famosos mercados emergentes. Pero acá hay varias interpretaciones, las interpretaciones que se dan de lado y lado. Desde Occidente se menciona este auge de la infraestructura en China como una batalla entre la democracia y la autocracia. Incluso así fue precisamente mencionado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, refiriéndose a este tipo de proyectos. En ese orden, el avance de China en su dominio, no solo en las infraestructuras, sino también en elementos como el dominio del software para la gestión de operaciones estratégicas, termina representando una amenaza, como ha sido mencionado dentro de algunos sectores en los Estados Unidos, para este país. Por el contrario, a pesar de pensar en términos de infraestructura, va más allá de algunos de estos elementos binarios ideológicos y es necesario centrarse cómo estos diferentes actores terminan también modelando en los términos de los compromisos y los sistemas que promueven tanto la información como el dinero y los bienes. Este enfoque llama la atención sobre las redes materiales de comunicación, las finanzas, las adquisiciones militares, el envío y la fabricación, en lugar de fijarse de un choque exclusivamente en visiones de mundo. El poder acumulado en la operación de redes a menudo tiene menos que ver con los grandes diseños de las planificadores maestros que con las relaciones de segundo orden, los lazos a largo plazo y la evolución gradual de un proyecto. Después de todo, las infraestructuras no son solo inversiones únicas, es decir, no es solo verter concreto o cavar una zanja, sino estos proyectos deben ser mantenerse, atenderse y ser financiados durante décadas. A menudo, estas relaciones de segundo orden, que es un trabajo mucho más duradero, tienen agentes financieros y servicios auxiliares que transforman estos contratos en adquisiciones y que terminan generando conexiones mucho más duraderas. Es decir, por un lado está la construcción y por el otro lado está el mantenimiento. En este segundo orden del mantenimiento es donde aún siguen operando grandes y complejas redes y aparecen estos nuevos actores. En ese orden, bajo la visión tradicional de la geopolítica, la infraestructura representa simplemente otro teatro de competencia entre rivales. Pero este enfoque no termina por ver el poder de la infraestructura. El control significativo no depende solo de la nacionalidad del propietario de una plataforma de software, por ejemplo, sino también de la funcionalidad de la plataforma, de quién la maneja, de las actividades, pero también de quién provee el servicio. El enfoque más constructivo haría más que denunciar que el software chino busca, por ejemplo, rehacer la fabricación que no ha ocurrido en los Estados Unidos desde la década de 1980, produciendo, por ejemplo, grúas de contenedores o mercados que ahora son dominados por la fábrica china. En cambio, un enfoque orientado hacia la infraestructura vería una maraña de estrategias para asegurar que las redes críticas, como los sistemas de envío y pago, estén ancladas a relaciones de mercado, normas y sistemas regulatorios que proporcionen transparencia y responsabilidad. La funcionalidad de estas estructuras depende de cómo las personas la usan, no solo cómo la construyen. La historia temprana de Internet proporciona un ejemplo muy revelador. Su arquitectura prometía un diseño igualitario y extremo que democratizara el acceso a la información. Sin embargo, este diseño fue transformado ya que existen, como en cualquier otro elemento, ciertos elementos y ciertas infraestructuras que dominan Internet. Estos grandes de la tecnología que han ayudado a construir y a diseñar el modelo del Internet que tenemos hoy en día. Esto termina generando, esto hay que leerse también como parte de esta competencia estratégica. Como mencionábamos, por un lado está la construcción de la infraestructura y por el otro el mantenimiento y la provisión de servicios que hace parte de esta compleja red que maneja el mundo internacional. En ese orden, A medida que los bloques de infraestructura se fracturen, como está pasando, en dos términos, pro-estadounidenses o pro-chinos, las ubicaciones intermedias terminan ganando más relevancia. Y aquí hay ciertos países que terminan figurando. Por ejemplo, Qatar, Singapur, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, que terminan siendo intermediarios neutrales importantes en la medida en que todas estas interacciones terminen dándose. Cuando nos referimos acá a intermediarios, intermediarios, estamos hablando de países que, en los cuales existen tanto sedes de multinacionales, sedes de operaciones internacionales, sedes de generación de tecnología, etcétera, etcétera, que terminan precisamente mediando en todas las transacciones que vienen dándose desde el inicio de este siglo. En ese orden, la mutua desconfianza con la que los responsables políticos chinos y estadounidenses ven la infraestructura del otro aumenta la probabilidad precisamente de que surjan especificaciones y patrones de bloqueo diferentes. Las plataformas de pago de un bloque podrían organizarse en torno al dólar estadounidense, mientras que una arquitectura alternativa permite el movimiento, por ejemplo, hacia otro tipo de monedas. Del mismo modo, la red de negocios de logística y el envío podría facilitar el comercio entre Estados Unidos y sus aliados, mientras que las tecnologías y hardware respaldados por China podría permitir la conectividad entre otros centros médicos. La competencia en infraestructura significa que las batallas sobre los estándares probablemente se intensificarán en los próximos años y los lugares y entidades que pueden funcionar como intermediarios de confianza serán cada vez más esenciales. A medida que los desafíos globales se interconecten más y se amplifiquen aún más, los líderes mundiales perderán oportunidades si no ven más claramente cómo opera la infraestructura hoy y especialmente el rol que juegan estos intermediarios. El poder global ya no se define por acumular municiones en búnkers, dominar una sola cadena de suministro o ejercer dominio sobre una sola tecnología. Las redes de alta tecnología son fundamentales para el funcionamiento básico de las sociedades modernas, pero la infraestructura actual es demasiado multifacética, compleja e interconectada para que solo un Estado la controle totalmente. En ese orden, y para concluir, en la era de la infraestructura, dar forma al orden mundial ha hecho que los líderes políticos en los principales países tengan que aliarse o se alíen de manera más o menos voluntaria con empresarios, constructores, banqueros y operadores que manejan los sistemas interdependientes y que sustentan la vida en el siglo XXI. Y que estos poderes intermedios y mediáticos que se ubican y se localizan en lo que se conocerían como algunos de estos países emergentes, también puedan tener una oportunidad para jugar en este tablero internacional cada vez más complejo de la política y la geopolítica en el siglo XX. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently. Así llegamos al final del programa de hoy, 12 de mayo de 2024. Les agradecemos por escucharnos y les invitamos a suscribirse a cualquiera de las plataformas de audio, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Si desean contactarnos, pueden hacerlo al correo electrónico en geopolitica.podcast@gmail.com. Les invitamos a que compartan el programa en sus redes para seguir llegando a más personas. Les habló Javier Zárate Taborga. Me despido desde La Paz, en Bolivia, deseándoles una muy buena semana e invitándoles a una nueva emisión el próximo domingo. Hasta la próxima.